Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer La rana Pascuala. Cuando la luna se reflejaba en el agua, las ranas del estanque croaban con gran intensidad. Solo Pascuala, en silencio, leía y releía su cuento favorito. Una noche, soltó el libro y gritó jubilosa. «Yo soy la princesa encantada. Mi príncipe vendrá a romper el hechizo. Me dará un beso y ¡plaf! Me convertiré de nuevo en su Alteza Real». A partir del feliz descubrimiento, Pascuala se lavaba y perfumaba con el rocío. Coqueta se acomodaba entre las flores a esperar a su príncipe. Al anochecer, cubierta de estrellas, soñaba que bailaba y bailaba en los salones del palacio. Así, pasaron muchos, muchos días hasta que una mañana oyó pasos muy cerca de ella. El fuerte latido de su corazón la infló. Temblorosa, se preparó para recibir a su amado. Pero qué desencanto. Eran unos niños que querían atraparla. La rana no tardó en adivinar sus intenciones. Saltó despavorida y nadie pudo alcanzarla. Otra tarde, llegó hasta sus oídos el sonido de ruedas en el camino. Pensó que era la carroza real. Emocionada, se miró al espejo y se embelleció. Muy quieta, con los ojos cerrados, aguardó a que el príncipe bajara y la besara. Pero con tristeza, después de un rato, abrió los ojos al no sentir los labios sobre su piel. Aturdida, vio una niña en bicicleta que buscaba una rana para su colección. Pascuala de inmediato advirtió el peligro. Se metió bajo un montón de hojas y ante los ojos de la niña desapareció. A pesar del chasco, no perdió el ánimo y se dispuso una vez más a esperar a su príncipe. Esa noche, soñó que paseaba de su brazo, en los jardines del reino. Se sentía tan dichosa que no despertó cuando un niño la tomó entre sus manos y con una sonrisa maliciosa la metió dentro de un frasco. Pascuala se estremeció de miedo cuando despertó y se encontró en un lugar sin salida. Sollozando y con desesperación, buscó la forma de escapar, pero no pudo. Por fortuna, Emilio, hermano del niño que la encerró, descubrió el frasco con la angustiada e indefensa rana. La miró con cariño y, sin perder tiempo, la dejó libre. Pascuala, apresurosa, de un salto escapó por la ventana. Desde entonces, se esponja y ruboriza cada vez que piensa en Emilio. Cree que es su príncipe, solo que no tuvo tiempo de besarla. Y sin perder la ilusión, lo sigue esperando. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.